y sensual, noche tropical de mi Cuba. Noche tallada y con brisas que invita a soñar, noche para amar, con guitarras y palmeras y la luna traicionera. Oye a lo lejos el cantar. Oye mi bien, oye del son este sonar. Oye qué suave tú. La brisa tropical, suave el cantar, suave el amar, suave el soñar, todo que suave como la brisa tropical. Resuenan ya los bongos y laten de amor los corazones, porque el amor es tropical, como la noche que se va, que se va, que se va. Suenan ya los bongos y laten de amor los corazones, porque el amor es tropical, como la noche que se va, que se va.